heaven can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Alpha Billy Forever Young, 9 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Thriller es del año 1982 y es más que una canción, un fenómeno cultural. Michael Jackson, influenciado por el cine de terror y su deseo de innovar, creó un video musical legendario que transformó la industria. Este tema marcó una era en la música pop. 8, Michael Jackson y Thriller.